Estamos en la Facultad de Periodismo con Martín Frigoli y queríamos hacerle unas preguntas sobre la Tecnicatura en Comunicación Digital. En primer lugar, ¿cómo surgió la necesidad de incorporar la Tecnicatura en Comunicación Digital y cómo se gestó esta idea en la Facultad? Bueno, primero, gracias por el contacto. Esta Tecnicatura es fruto de primero nosotros estuvimos trabajando todos los claustros de la Facultad, el claustro docente, el claustro estudiantil, el claustro graduados, el claustro no docente inclusive, trabajando en unas jornadas donde revisamos el plan de estudios 98, y es una jornada de diagnóstico donde se evaluaron cuáles eran las necesidades de alguna manera de una reformulación del plan de estudios, y en base a ese diagnóstico, que nos llevó muchos meses de trabajo, se detectaban que tanto todavía estudiantes, como graduados, como docentes, hablaban de la necesidad de incorporar o hablar de la tecnología en el marco del nuevo plan de estudios. En función de eso, el centro de estudiantes de la conducción, el centro de estudiantes que conduce actualmente la agrupación Rodolfo Walsh, juntó firmas, hizo una encuesta entre los estudiantados sobre la posibilidad de poner en marcha una Tecnicatura en Comunicación Digital. Esa consulta juntó más de 1.000 firmas y esas 1.000 firmas se convirtieron en un pedido formal del armado, del desarrollo de un proyecto de una Tecnicatura en Comunicación Digital con la mirada de una universidad pública como es esta. En función de eso, en función también de las crecientes trabajos integradores finales, las tesis de grado de la licenciatura en comunicación social, que cada vez abordaban más temáticas vinculadas a la tecnología, también en base a algunas carreras de posgrado que se fueron creando también vinculadas a lo tecnológico, se creó esta Tecnicatura en Comunicación Digital, que están ustedes ahora cursando. ¿Y cuáles serían los principales objetivos de la carrera? Los principales desafíos que de alguna manera se plantearon en el desarrollo de ese proyecto tienen que ver con dar una mirada a la tecnología que justamente no se pose en las cuestiones que tienen que ver con las herramientas, sino que tienen que ver con las transformaciones culturales que proponen de alguna manera las tecnologías. Ustedes van a ver a lo largo de esta carrera que lo cultural, justamente los cambios, la apropiación por parte de todas las personas que usan las tecnologías es uno de los ejes de trabajo de esta Tecnicatura, porque si bien nos interesa aprender a producir, conocer las herramientas para producir, para transformar, para de alguna manera poder poner en circulación otras voces, que no necesariamente son las voces que marcan las grandes agendas, lo interesante es también entender cuáles son las transformaciones culturales que se producen alrededor de estas, que producen estas tecnologías. ¿Cuáles serían los alcances que tiene el título y cuáles son las competencias del profesional egresado de la Tecnicatura? Bueno, los alcances del título yo diría que son bastante amplios. O sea, los alcances del título están vinculados a la posibilidad de que los egresados o los técnicos en comunicación digital tengan la posibilidad de trabajar en organizaciones de distinto tipo, ya sea públicas como privadas, emprendimientos propios. Van a ver que el título les va a permitir emprender, que es una palabra que a veces siempre fue muy demarcado y nosotros le damos una lógica bastante distinta, emprender en el sentido de que ustedes tengan la capacidad de desarrollar sus propios proyectos, de organizar sus propios microemprendimientos y puedan desarrollarlos a través de todo lo que han aprendido a lo largo de la carrera. También insertarse en la organización del sistema productivo, donde puedan desarrollar ahí estrategias de comunicación digital y en algunos lugares del Estado donde se pueda trabajar siempre con un concepto para nosotros es clave, ¿no? Que es la inclusión, la circulación y la democratización de las voces. Por último, ¿cómo es la formación de la comunicación digital actualmente en Argentina? Empezamos a trabajar en el desarrollo de la currícula de esta Tecnicatura, lo que veíamos en lo que se llama por ahí como el estado del arte, en la revisión de qué es lo que se dice o qué es lo que está dicho vinculado a las comunicaciones, a las tecnologías, lo que nosotros encontrábamos ahí es que las ofertas que daban vueltas tenían que ver con ofertas de mercado muy, muy de corte herramientoso, por decirlo de alguna manera, que te decían cómo usar Facebook, cómo usar Twitter, en técnicas muy vinculadas a la herramienta y no a lo cultural. Entonces, con lógicas de mercado. Nosotros queríamos ver justamente la posibilidad de armar una carrera que dé cuenta de transformaciones desde la comunicación y las tecnologías en la sociedad. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.